no tenía muy claro qué monográfico hacer para el programa de hoy, pero entonces hace unos días apareció el primer recopilatorio del sello argentino Silencio Nebular, con 9 cortes de otros tantos artistas, y gracias a eso me animé y lo tuve claro, porque aunque en este sello lleva en activo solo unos pocos meses, desde febrero, ya acumula un buen número de lanzamientos en su catálogo, varios de ellos reediciones de lanzamientos incluso del año 2010. Y algunos de esos discos se encuentran en descarga gratuita bajo licencias Creative Commons, y otros hay que pagar para descargarlos y tienen copyright. Nosotros, como es lógico, nos vamos a centrar en el material de Silencio Nebular, que entra en lo que se conoce como NetAudio. Y el responsable del sello es Nicolás Desulovich, un artista bastante inquieto. Toca el bajo en el grupo Ludi Boyac y también tiene el proyecto musical Ars Caelum. Asimismo, el año pasado, Nicolás Desulovich produjo un disco de homenaje a la banda alemana Faust, con versiones de varios grupos. Y la alargada sombra del krautrock, movimiento al que pertenecía esa formación Faust, a menudo está presente en el catálogo de Silencio Nebular. En el futuro esperan dar el salto a las ediciones físicas. Mientras tanto, todos los discos del sello pueden como mínimo escucharse en su página de Bandcamp. Y volviendo al tema de la relación entre Silencio Nebular y Alemania, hemos de comentar ahora que esta primera banda que hemos escuchado en el monográfico de hoy de Intangible 23 procede de la ciudad germana de Gelsenkirchen. Se trata de Latitud Celestial, el dúo formado por Neil Hawk y En P. El primero se encarga de las guitarras, el segundo de los sintetizadores, y entre ambos tocan la percusión y cantan muy de vez en cuando. Latitud Celestial es una banda que fija sin duda su vista en el espacio exterior a la hora de hacer música. Hemos escuchado su tema de 2015, Nightside Ignition. Y precisamente Ars Caelum, el nombre del proyecto de Nicolás Desulovich, fundador del sello Silencio Nebular, significa arte del cielo, así que seguimos más o menos en el mismo terreno sideral. Escuchamos de Ars Caelum el tema Perfecta Luz. Thank you. Seguimos aquí en Intangible 23, en Todo Radio, metidos de lleno en este monográfico de hoy miércoles, dedicado al sello argentino Silencio Nebular, Nebular Silence. Primero pusimos un corte del dúo alemán Latitud Celestial y después ha sonado el tema Perfecta Luz de Ars Caelum, el proyecto del fundador de Silencio Nebular y bajista de Ludivojak, Nicolás Desulovic. Pertenece esta pieza a su álbum Exposiciones de Ambiente Saturado de 2013, que fue el lanzamiento número 2 de Silencio Nebular. Y ya hemos dado algunas pinceladas de la trayectoria de Desulovic como músico y responsable de este sello. Ahora hemos tenido ocasión de escuchar algo de su música, que tiene mucho de improvisación y se mueve entre el ambient en su vertiente más inspirada en el espacio exterior y la electrónica, aunque por ejemplo Perfecta Luz es un tema en el que sobre todo destacan esas grabaciones de campo acuáticas. Y toca escuchar a continuación a Ludivojak, formación cuya música ya había sonado en un par de ocasiones en el programa. Y tirando del hilo de Ludivojak, descubrimos el resto de música que exploramos hoy aquí. Así que este es el tema homónimo de la banda argentina, quiero decir que también se titula Ludivojak. Check. Ese tal Ludi Boyac es un dios olvidado que decide vengarse de la raza humana, y se supone que de eso van las canciones de este dúo argentino. A veces cuentan con otros integrantes, pero básicamente la formación la componen Joaquín Montaos y Nicolás Desulovich. El disco homónimo de Ludi Boyac, escuchábamos una canción que también se titula así, es una de las referencias destacadas del catálogo del sello al que le estamos dedicando el programa de hoy en Intangible 23, Silencio Nebular. Ocupa el número 13 en la lista de referencias, pero en este caso eso no ha traído mala suerte, sino más bien lo contrario. Luego Ludi Boyac a veces se dejan llevar un poco por lo bizarro. Una pista oculta del disco, que solo está disponible cuando se descarga, no en streaming, se la dedicaron al Papa Francisco y la incluimos en nuestra sección El Momento Bizarro. Pero por lo demás, Ludi Boyac también saben hacer música con una cierta seriedad y siempre innovadora y rompiendo distinciones entre géneros musicales. Nos estás sintonizando en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. En lo que llevamos de programa hemos ido repasando algunos lanzamientos de este sello argentino, Silencio Nebular, y nos metemos ya con su nuevo recopilatorio de varios artistas, lo cual nos va a llevar el resto de la presente edición de Intangible 23. Y empezamos dicho repaso con el tema Radio Source. Thank you. una pieza musical relacionada con el medio de comunicación que nos permite llegar hasta ti es esta Radio Source. Eso viene a significar algo así como la fuente de emisión de una señal de radio. Y esta era la contribución del artista de Pensilvania Casey Truax al recopilatorio volumen 1 del sello argentino Silencio Nebular. En este disco encontramos temas de los artistas que habíamos escuchado ya hasta ahora en el monográfico de hoy y otros que se van incorporando al catálogo del sello. De Casey Truax podemos comentar que su música ha aparecido en algún otro recopilatorio de Netlabels, por ejemplo, en uno de los discos navideños del sello BFW, y también se ha empleado su música como banda sonora de documentales y otro tipo de contenidos audiovisuales. Las partituras de Truax se prestan bastante a ello. Y un último dato, Casey Truax es el artista que más referencias tiene publicadas con Silencio Nebular, un total de 5. Y vamos viendo que la gente de Nebular Silence trabaja tanto con artistas nacionales, es decir, argentinos, como con otros procedentes de países como Alemania o Estados Unidos. De Argentina es también Damo Naimat, que publica música con el nombre de Naimat Proyectos, y la pieza que contribuyó al recopilatorio volumen 1 es esta En Petú. Thank you. Ya comentábamos antes que Damon Aymat forma parte de la cuota argentina dentro del catálogo de Silencio Nebular. Tiene un par de discos publicados con este sello y además firmó este tema en Petú, incluido en el nuevo recopilatorio volumen 1 de Nebular Silence. E intentando apurar un poco el tiempo, escuchamos a continuación la pieza Medusa Espacial, Space Medusa, de Ulises Lavaroni. La temática espacio-sideral va resurgiendo a lo largo de este monográfico de hoy de Intangible 23, dedicado al sello argentino Silencio Nebular. Ahí teníamos el corte Medusa Espacial del nuevo recopilatorio de esta discográfica a cargo de Ulises Lavaroni, un músico bastante veterano que lleva dejando su impronta en la escena argentina desde finales de los 80. Y vamos a terminar este programa, igual que lo empezamos, con la música de Latitud Celestial, o al menos de uno de los integrantes de dicho dúo alemán, el guitarrista Neil Hawk, que contribuía con este tema Unger Danken al recopilatorio de Silencio Nebular. Thank you. nos hemos movido más o menos por los derroteros que anunciábamos al principio del programa: ambient, música improvisada, psicodelia, electrónica, etc. En general, música que busca nuevos caminos y que con cierta frecuencia mira hacia las estrellas. Lo último que ha sonado ha sido el tema Urgedanken de Neil Hawk, el guitarrista que forma parte del dúo alemán Latitud Celestial. Y Urgedanken era el primer tema del recopilatorio volumen 1 de Silencio Nebular. Con él ponemos fin al programa de hoy, animándote a que repases el resto del catálogo de este sello. Y nos despedimos ya, muy justos de tiempo, aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos puedes encontrar en las redes sociales y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene. Volvemos el lunes. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.